noches, sean bienvenidos a una bohemia más de hoy, martes 14 de mayo del año 2024, en esta edición número 9 de nuestra cuarta temporada de Bohemia en Vivo. Gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos, es un placer estar con ustedes como cada martes, de verdad, estamos muy complacidos de que nos acompañen. Y pues bueno, vamos a aprovechar para enviar saludos a nuestra administradora Kai, hasta Ciudad Playa del Carmen, quien nos apoya con este proyecto. De igual manera, saludos a todos nuestros amigos locutores que conforman esta gran radio como Reventón FM, empezando por Willem Kruger. También saluditos para Blue, para Lirizan, para Luis in the Sky, para Scorpio. Gracias por el apoyo que nos dan para esta gran radio. También saludos grandes y muy fraternos a nuestro tocayo Cocoleto, allá hasta las playas de Chiquilco, a quien también le agradecemos por la compañía como cada martes que nos acompaña por acá. Bueno, pues un saludo muy grande a todos los maestros, que el día de mañana es el día 15 de mayo, día de todos nuestros colegas, compañeros, maestros, que tenemos muchos, y enumerarlos a todos y nombrarlos sería imposible, así que un abrazo fraterno a todos nuestros compañeros maestros. Este primer tema que escuchamos fue algo que cantaba José, tema tranquilo, en esta ocasión en la voz de Juan José Hernández de León, Guanajuato. Sus amigos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier lugar donde se encuentren, desde cualquier dispositivo, en su carro, si tienen Bluetooth, o en su celular, están en el trabajo, si van al gimnasio, donde sean, nos pueden escuchar. Pues bueno, hoy tenemos una noche espectacular, grandes intérpretes de la bohemia, los mejores exponentes de no solo de la región y del estado, sino también del país. Gracias por, de verdad, a todos y cada uno de ustedes que nos mandan sus audios, y les agradecemos. Aquí los vamos a estar programando sin ningún problema. Pues bueno, vamos a empezar con este primer bloquecito. Esto que viene es algo de la rondalla romántica de Guanajuato, con un tema que se llama Mi Decepción. Enseguida, de Irapuato, Guanajuato, este grupo de nuevo flamenco, como es Nómada, con un tema propio de Mauricio Barami, eso se llama Dolunay. Así de Salamanca, Guanajuato, viene el gran grupo Unapú, con un tema que se llama El Canto del Agua. De Irapuato, Guanajuato, una vez más, Dionay Carlos, con un tema, aunque no te pueda ver. Y desde Nicaragua, Estrella, esta gran voz, esta gran soprano, con un tema conocido por todos nosotros, que se llama Ave María. Amigos, yo soy Terry Sfer, yo también de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Recordando los controles, está la tía Terrines, quien nos apoya para que todo esto salga a pedir de boca. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo en esta edición número 10 de hoy, 14 de mayo del año 2024. ¡Comenzamos! Quise olvidarla, cruzarme en su camino. Es que yo la quise tanto, que solo pagué con llanto por lo que me hizo sufrir. Quisiera poder odiarla para poder olvidarla, pero por más que lo intento no lo puedo conseguir, aunque mal haya pagado y solo me haya hecho sufrir. Mira, morena, no porque tus penas recojo, creas que estoy de ti muy enamorado. Y no es que te cierre el ojo, es que me amaneció pegado.

Yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 27 minutos, gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar saludos a la gente que ya está ahí en el chat escribiendo. Saluditos, por supuesto, para Dionei Carlos. Gracias por estar acá, Dionei. Saludos de igual manera hasta Canadá, a Juanita Laguna, a Fabi Estrada, a nuestra paisana Brenda Mutio, que ya están ahí platicando en el chat. Y pues aprovechando, les invitamos que se metan ahí al chat que tenemos en www.reventonfm.com para que nos platiquen cómo va su día, qué le está pareciendo la UM de hoy, le están gustando los intérpretes de las canciones. Y recordándoles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. También tenemos nuestros programas estelares todos los lunes a partir de las 8 de la noche, de las 7 de la noche, conducido por Kruger, el manicomio de Kruger, un lugar donde, bueno, van a escuchar las fichas técnicas de los pacientes que están ingresados en ese recinto de solaz, esparcimiento y de gran quietud y paz. Todos los martes a partir de las 8 de la noche, conducido por Teres Ferris, Bohemia en vivo. Y bueno, y tenemos, como dijimos antes, nuestra música continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos a enviar saludos a más gente. Saludos a mi tocayo Jorge González, el tenor de León, a Marta Soñadora de Guanajuato, a Carlos Vivanco también, al buen Mau Velázquez y la señora Kruger, a nuestros amigos de Salamanca, del grupo GMM, Gerardo Daniel y sus compañeros, que están en los ensayos, a Robo y a Seiri, hasta Aguascalientes, a Claudia Esparza, a Chava Padilla y su familia Yossi, hasta Monterrey, California, a Marimel Sister, a Manu Hernández, a Tomás Prieto, a Víctor Alfredo Laguna y a la Güera, a mis hermanos Salvador, Sergio, Américo, Utemoc, también a su gran amigo Chava Rosales y a su hija Jenny, a Chavita Aguilar, a Rafa Vargas y a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan que existe en Guanajuato, a Pepe Morales, a Pepe Aguado, a Daniel, a Marisol Laguna, a León Felipe Peña y en Santiaguito, y por supuesto a Lucy Horta. Bueno, vamos con el siguiente bloquecito, esperando también sea sagrado. Esto que viene es algo del buen Mau Velázquez, este tema que hizo en acústico de los Beatles. Esto se llama And I Love Her, y la amo. Enseguida viene Juanita Laguna con otro tema de los Beatles que se llama Let It Be. Gerardo Negrete de Salamanca, Guanajuato, con un tema propio que se llama Weird. Enseguida viene desde Guanajuato capital Trovanuel con un tema de Víctor Manuel, Contamíname. Pepe García desde Guanajuato capital con un temazo que se llama Canto de Luna. Y cerramos con Laud Ramírez de Cuernavaca, Morelos, con un tema que se llama Dime Que Aún No Es Tarde. También queremos aprovechar la ocasión para la gente que vive aquí en Irapuato. Va a haber una noche literaria el próximo viernes 16 de mayo allí en la Casa de la Cultura, por si gustan ir. Va a estar como invitado especial el buen Trovanuel, va a estar ahí, por si gustan ir. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde, como dijimos, en la Casa de la Cultura. Pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 10. Gives me everything and tenderly.

alma. Que tiras mi manera de vivir. Y mientras tanto yo sigo influyendo en tu valor. Thank you.

pierdo un suspiro en sus callejas. Canto de locura entre sus manos para perderme entero en su silencio. Dime que aún no es tarde, que aún puedo conquistarte si me atrevo, que aún puedo ser la magia de tus sueños, y que el tiempo no ha pasado para ti. Dime que aún no es tarde y que aún puedo ser el dueño de tus besos, di que soy de tus recuerdos el más bello, para quedarte nuevamente junto a mí. Dime que aún no es tarde y que aún puedes rescatarme de este infierno. Me he dado cuenta que eres tú lo que más quiero. Dime que aún no es tarde y que aún puedo ser de ti lo más querido, que no aguanto más vivir arrepentido por dejarte partir, que ya no seas más de mí. Dime que aún no es tarde. Dime que aún no es tarde, que aún puedo conquistarte si me atrevo, que aún puedo ser la magia de tus sueños, y que el tiempo no ha pasado para ti. Dime que aún no es tarde y que aún puedo ser el dueño de tus besos. Soy de tus recuerdos el más bello, para quedarte nuevamente junto a mí. Dime que aún no es tarde y que aún puedes rescatarme de este infierno. Me he dado cuenta que eres tú lo que más quiero. Dime que aún no es tarde, que aún puedo ser de ti lo más querido, que no aguanto más vivir arrepentido por dejarte partir, que ya no seas más de mí. Dime que aún no es tarde. Dime que aún no es tarde. Hola, soy Steffi. Disfruta escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. De la noche con 53 minutos, tiempo central de México. Vamos a enviar más saludos a gente que se sigue ahí conectando y escribiendo en el chat. Saluditos para Carmelita Rodríguez, que también ya está conectada, que nos envió saludos. Gracias, Carmelita, por los saludos. También saludos a nuestro querido e entrañable amigo Alejandro Rodríguez hacia León, Guanajuato. Saludos para él, para sus hijos, para Cristian, Daniela. De igual manera, saludos para nuestro querido amigo Mr. Coco allá hasta Ecatepec. Gracias por estar en sintonía, estar disfrutando de la programación que estamos teniendo el día de hoy. Pues también saludos a la gente que nos está enviando saludos por nuestro WhatsApp personal, como es Gaby Navarro, que también está programada el día de hoy. Gaby, hasta León, Guanajuato, saludos, gracias por estar acá en sintonía. Lucy Horta, Magali Reyes, Dorian, Jenny García, Gris Ayala, hasta Salamanca para Gilberto Ramírez de antes, a nuestro buen amigo Sergio Marvel Gómez Chávez, Epi, a Cris López a Guadalajara, a Cintia Cárdenas, a mi comadre Marisela, a mi compadre Raúl, a mi compadre Pepe aquí en Irapuato, a Chago, a don Alfredo Sandoval allá hasta Wisconsin, entonces saludos a Bobby de la Tejera allá en McAllen, Texas, a Becky Rivas también saludos, a Ale Ros González, gracias por estar en sintonía. Pues qué bueno que les gustó este bloque y pues vamos para el siguiente bloque que puede ser de sagrado. Nos comenta esta Brenda que le encantó la canción que cantó Trovanuel de Contaminame, es una canción muy muy muy padre que cantaba o que canta Ana Belén. Y como dato, pues ya hemos comentado, va a estar por acá en Irapuato Trovanuel el próximo 17 de mayo en una sesión literaria de poetas de aquí de Irapuato, la Casa de la Cultura. Y pues gracias por el comentario, Brenda. El siguiente bloque viene como sigue: de Celaya, Guanajuato, viene el gran Gerardo Rodríguez con un tema propio que se llama Con el Aroma. De León, Guanajuato, viene el gran Carlitos Vivanco con este tema de Yonel Serrat, Esos Locos Bajitos. Viene la voz bravía de Gaby Navarro con un tema de José Alfredo Jiménez, Deja que salga la luna. Y lo viene nuestra parte modular, un poema por parte del señor Martín Nieto Morales, a quien le agradecemos que nos haya compartido sus poemas. Esto que viene se llama Cómo Decir Te Amo. Es un poema del señor Rafael Cermeño y acompañado en la guitarra del señor Gerardo Martínez. Una vez más viene la rondalla romántica de Guanajuato, que son de aquí de la ciudad de Irapuato, con esa canción que se llama Tú, y cerramos con Nómada, con un tema original de Mauricio Barami, este grupo de aquí de Irapuato de Nuevo Flamenco, con un tema que se llama Luz de Aurora. Pues amigos, sigan escribiendo, nos da mucho gusto leer sus comentarios. Saludos a toda la gente que nos escucha afuera de las fronteras de México, como es en Canadá, que nos escuchan, en Estados Unidos, en el estado de Washington, en California, en Texas, en Georgia, en Carolina del Norte, en Florida, gracias, igual en Centro y Sudamérica, que nos escuchan. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 10. Cuando el aroma de la mañana tu recuerdo quiere obligarme a que lo olvide bajo amenazas. Aquel perfume pone en el viento, aquel perfume que a tu partida, lucero mío, ibas regando. Si en madrugada

auto. ¿Cómo decir que te amo sin decirlo? ¿Cómo decir que te adoro sin perturbar tu reposo? ¿Cómo callar este amor que se ahoga en la pena de tener que guardar silencio? ¿Cómo decir que te amo sin lastimar a nadie? ¿Cómo decir que te adoro sin provocar al odio? ¿Cómo callar este amor que no duerme por solo estar en ti pensando? ¿Cómo callar este amor que grita desde el fondo de mi ser y se transpira a través de mi piel? ¿Cómo arrancar de mi ser este amor? ¿Cómo no decir que te amo si a cada momento sin querer lo demuestro? He querido ocultar a la gente lo que siento, mas sin embargo, ocultarlo no puedo. ¿Cómo no decir que te amo si en mi mente y corazón tú habitas? ¿Cómo no decir que te amo si al verte mi mente y corazón palpitan? Pero, ¿cómo decir que te amo si tan solo con un grito desesperado pudiera desde lejos a tu oído rezarlo? Pero, ¿cómo te he de decir que te amo, mi vida? Porque quisiste así como el coral al mar, te uniste a mi destino. Tú, mi vida siempre tú, porque serás la estrella que se guía en mi camino. Porque serás la estrella que se guía en mi camino. Tú, mi vida siempre tú, rosas sin espinas que me da su aroma, su piel y ternura. Tú, mi sangre siempre tú, porque inspiras al alma en la canción y mi locura. Porque inspiras al alma en la canción y mi locura. Tú, solo tú, me tienes atrapado. Tú, susurro del viento que acaricia mi alma. Tú, mi esencia, porque quiero estar en tu vida, ser en todo y por todo, complemento de ti. Porque tú eres la mujer con quien anhelo llegar hasta el final de mis días, mi principio y mi fin. Porque ya existías en mis sueños antes de conocerte. Te dejaré, porque es grande mi fe para luchar por ti contra viento y marea. Yo por ti conquistaré la furia de los mares por el amor que te tengo. La furia de los mares por el amor que te tengo. Tú, la fuerza de tu amor, que siendo como soy me brindas tu perdón de un beso. Tú, mi esposa, solo tú, te quiero como amiga, compañera y como amante. Te quiero como amiga, compañera y como amante. Tú, solo tú, me tienes atrapado entre las redes de alegría.

Saludos a Belén, a Poncho, gracias por estar acá en sintonía, esperando estén disfrutando la bohemia de hoy, 14 de mayo del 2024. Esta es la décima bohemia de esta temporada 4, ya casi estamos a mitad de temporada y se nos ha ido muy rapidito. Pues mire, vamos a ver qué es lo que viene el siguiente bloque. Esto que viene es algo de este grupo ya consentido de aquí, de la bohemia, este grupo de Unapú, de Salamanca, con este tema que se llama Rosa de Castilla. Enseguida viene el buen Dioné Carlos de aquí de Irapuato con un tema que se llama Pídate Conmigo. Una vez más, desde Nicaragua, viene Estrella con su gran voz, con Barcarola. Mau Velázquez con este set acústico de Beatles, de Turtles, las tortugas, esto que se llama Happy Together. Juanita Laguna, una vez más, con Tú Solo Tú. Y desde Salamanca, Guanajuato, Gerardo Negretti, con un tema original de él, esto que se llama Por Ti. Pues amigos, síganos escribiendo ahí en el chat, qué emociones les provoca la bohemia. Alegría, reflexión, nostalgia, tranquilidad. ¿Qué les provoca la bohemia? Ojalá nos puedan escribir para poder comentarlo al aire. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Continuamos. Thank you. nos perdemos por ahí y al barco le rompemos el timón y de brújula usamos el corazón porque no nos encontramos en París. ¿Por qué no nos perdemos por allá? Y buscar algunas rosas en el mar y montarnos sobre un unicornio azul y viajar a las estrellas en un tour. Y anda, pierdete conmigo, que si la noche se acerca quiero que se aleje el frío. Y anda, piérdete conmigo, y si la mañana llega quiero que este día me encuentre junto a ti. Perdemos por ahí y borramos todo nombre y dirección y guardamos el pasado en un cajón, que el futuro me sorprenda junto a ti. ¿Y por qué no nos perdemos por allá y buscar algunas rosas en el mar? Montarnos sobre un unicornio azul y viajar a las estrellas en un tour. Y anda, piérdete conmigo, si la noche se acerca quiero que se aleje el frío. Y anda, piérdete conmigo, si la mañana llega quiero que este día me encuentre. Un día tiene todo y vuela junto a mí. Eres tú todo lo que imaginé. Seguiré tus pasos, iré cerca de ti. to me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up in best of time and you said you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. How the toss and dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together, we're happy together, how is the weather, so happy together, we're happy together. rico en andar y en demostrar lo que soy por ti. Yo pienso en volar, pero con la verdad, dispuesto a morir por ti, donde quiera que vaya estarás. Y si encuentro señal de tu olor, volveré a mí. Cuando la lluvia cae, debes pensar que estoy soñando en ti. Y hasta frente al altar le juré a mi Dios que jamás volveré a molestarte si yo no soy nada en ti. Y es por ti que volveré a soñar, y es por ti que volveré a vivir, y es por ti que mi vida se vuelve realidad, se vuelve realidad. Y es por ti que las horas se van con mi esperanza y llegas a tu cama sin mí. Veo tu mirada, me llega la calma, y de pronto ya reviví, y al marcharte me vuelvo a amar, y me grabo tu forma de andar, y te quedas conmigo al fin. Y es por ti que volveré a soñar, y es por ti que volveré a vivir, y es por ti que las horas se van con mi esperanza y llegas a tu cama. Volveré a soñar, y es por ti, y volveré a vivir, y es por ti que mi vida se va con mi esperanza y llegas a tu cama sin mí. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Nueve de la noche con 39 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de esta bohemia número 10 en esta cuarta temporada de hoy, 14 de mayo de 2024. Vamos a reiterar nuestro saludo, nuestro cariño, respeto y admiración para todos los maestros, que mañana es el día de su santo, se puede decir de esta manera. Mañana se celebran a los maestros de todas las índoles. Pues pueden ser académicos, pueden ser de música, pueden ser de poesía, todos nuestros maestros que hemos tenido en nuestra vida. Un abrazo muy grande de parte del staff que conformamos Reventón FM y Bohemia en Vivo. Un saludote muy grande a nuestro amigo Manu Dupont, que está escribiendo allí en el chat. Mi estimado Manu, qué gusto tenerte por acá. Estamos en espera de que nos envíes más de tus audios, que sabes que siempre son bienvenidos y que los programamos con mucho gusto. Pues amigos, vamos a cerrar la bohemia de hoy con lo que sigue. Esto es algo de Trovanuel, es un tema propio de él. Esto se llama Entre Dos Locos. Él es de Guanajuato capital. Enseguida viene nuestro amigo Pepe García, también de Guanajuato capital, con un tema original que se llama Viejo Amigo. Desde Cuernavaca, nuestro gran amigo, nuestro trovadero, trovarrock, Raúl Ramírez, con un tema original, Niño de la Calle. Desde Celaya, Gerardo Rodríguez, acompañado de Fabián Moguel, un tema original que se llama Navegante. Desde León, Guanajuato, nuestro querido amigo y entrañable, de hace años, de hace muchos años que nos conocemos, Carlitos Vivanco, con un tema de Yonel Serrat, esto que se llama Tío Alberto. Y cerramos con la gran voz de Gaby Navarro de León, Guanajuato, con este tema, Te Quiero, dijiste, el tema de María Griver. Amigos, yo soy Teres Ferri, yo soy de Guanajuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Recordándoles que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora, con diferentes talentos, diferentes expresiones musicales. Acompáñenos, hacemos la invitación de que si tienen sus audios, envíenlos con muchísimo gusto, los vamos a complacer. Envíenlos, si conocen a alguien que canta y que toca, pues mándenos sus audios. Y si ustedes se graban en alguna bohemia, en algún karaoke, en vivo, donde sea, envíenos sus audios. Al final del programa vamos a publicar o a postear el link donde pueden descargar el programa de hoy, para que estén al pendiente, haciendo la invitación a que nos escuchen nuestros programas estelares los martes, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor Teres Ferris. Los lunes, el Manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, conducido por el gran Kruger. Y también tenemos música continua las 24 horas del día. Amigos, yo soy Teres Ferris, yo transmito desde Aeropuerto Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Que tengan un feliz descanso, que tengan un reparador sueño. Pásenla bonito, mañana es ombliguito de la semana. Hasta la vista. Hoy se escapó una tonada que me hizo recordarte. Ya no vivan estas fueras. Aquel cuarto está vacío, sin regalos, sin abrazos. Me movió la prisa de tus pasos, que aún no termino, porque arriba hay más lugar para correr sin prisa. En esta canción te encontraré para seguir jugando, para tocar a tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea con mi tonada, viejo amigo. Esta risa es un espejo que está abierta para el canto, un intento. Y en esta canción te encontraré para seguir jugando, para tocar tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea con Viejo amigo. Y en esta canción te contaré para seguir jugando con tu cara, tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea un mito nada. Están tus padres, ¿quién te dice lo que no se hace? El miedo, la central de camiones, acostándote sin cena, levantándote también sin desayunar. Y todavía la gente pregunta que para qué es esa bolsa con cemento amarillo animales que no saben, niño. Eso te quita el hambre, pobre niño. Y para que sea ese cigarro tan raro que no huele a tabaco. Dime si te hace soñar o si te saca de tu realidad. La gente te rechaza por ese mal aspecto y ese mal olor. Y es que no se ponen a pensar que no hay donde tú te puedas bañar. La vida da muchas vueltas y quién sabe después serán nuestros hijos los que duerman ahí también. La vida da muchas vueltas y quién sabe después serán nuestros hijos los que duerman ahí también. Niño de la calle, si no están tus padres, si no están tus padres, ¿quién te dice lo que no se hace? Viajo por un muelle de conjuros que tiene tu cintura felina y me lleva tu inocente diablura al mar más rojo de tu enojo. Navegante zarpa aunque no encalle, mendigando cura esta locura. Navegante juega a ser el aire, se engaña y sigue siendo sombra. Sombra navegante. Quiero imaginar